Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado, por un lado la nevera de adicto, que parece que hay bastante rebumbori, y por otro el Sevilla Atlético Madrid. ¿Todo bien, Adicto? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy de puta madre. Porque lo bueno de hacer radio en Contrabanda es que no nos han bajado el sueldo. Sí, no te lo han bajado, ¿no? Aquí. No. Eso está súper. Eso está muy bien. Hay que pensar las cosas siempre a poder ser en positivo. Son los recortes del zapatero, me darán floja. Pero vamos, no te puedes imaginar lo que me resbala. A nosotros, que nos quiten el cheque bebé, nos da igual. Nos da igual. Que me quiten el 5 o el 15% de mi nómina. Yo le quitamos 35. Y que no los planes de jubilación se estanquen. También, nos da igual. A nosotros nos interesa bastante más Berlusconi con chiquilla o con cocaína o cosas de hacer reír. Yo votaría porque subían los precios, aparte. Sí. Pero gente, de todo en general. Sí. O subirlo así un poco a lo loco, por orden alfabético a lo mejor. ¿Sabes? Que la pera suba de lo último. Para crear así, no sé, como que la gente se despista en el Capravo. Para los españoles Capravo es como Eroski, pero sí, en catalán. Lo que son las cosas básicas. Sí. Que pero cosa básica, que cerveza y cocaína. Exacto. Eso se mantiene. Una lata de cerveza, ¿cuánto vale? Lo que de siempre. 50 céntimos. Un euro. Y un euro en un señor que la lleva arrastrando por que ahí. La saca de una cloaca. Una papelera. Eso, ese precio se va a quedar ahí. En 2010, ¿subieron los lateros el precio? No. No, lo han mantenido. No. Es más, ahora tienen más oferta de comprar cosas. Claro. O sea, han ampliado lo que es el negocio. Claro. Entonces, a nosotros no nos preocupa eso. La bolsa de patatas Santana, que vale un euro. ¿Un euro? Entonces, eso está con eso, con patatas Santana, casi cuando te da la hambrecilla. Sí, eso es de que dices, hostia, me estoy parando aquí la lengua y tengo los tres empastes vacíos, voy a taparlo. El tabaco. ¿Nos van subiendo el tabaco? Sí, pero vamos cambiando de marca. Pero... o sea, yo empecé fumando Marlboro. Y, he ido bajando, ¿eh? Sí. Si ahora me repunta el Winston, que parece que alguien se ha despistado y no lo ha subido. Y lo que te queda por bajar. Sí. Manitú y cosas así. Lola, tenía todavía gata, Lola y cosas. Sí. El año que viene ya está prohibido fumar en todos sitios. En todas partes. Pero hasta en tu casa, a lo mejor, ¿eh? Sí. Es que habrá un señor policía que tiene un olfato privilegiado oliéndote la basura cuando baja en el ascensor y dirá, aquí hay tres colillas, amigo. En todos sitios. Sí. Y eso está muy bien. Y pondrán fotos de cáncer en las cajiteras de tabaco. Que eso está súper bien. También. Podían poner. ¿Sabes lo que podían poner en los paquetes? Grandes fumadores que hayan muerto. Como Dio, a lo mejor. ¿Sabes? O que no han muerto. Como Carrillo. Sí. La competencia sería así. Pero tú te compras un paquete de tabaco y te sale el cantante de Aerosmith. Ese que es un chapa bastante. Que le va la boca muy grande para lo que es la cara. Así con los palillos del micro y dice, hostia. Qué mal rato también ver la cara de este señor ahora. Esas son medidas, las podemos proponer al gobierno, como opción C. Claro. Mira tu equipo, en su trayectoria de drogadicto, hasta fue fenomenal todo. A la que empezó a hacer musculación y eso, se ha venido abajo. Fatal. Da la cara que se le cae la cara a trozo. Incluso ahora la cojera se le nota mucho más que cuando andaba sobre solo una pierna. Ahora ya no se quita ni la camiseta. Claro, es que drogarse, vamos a decirle a todos nuestros, drogarse es súper malo. Eso está fatal. Ahora, si empieza, ya no pares. Claro. Ya no pares porque el organismo se te acostumbra. El organismo lo pide. A esas cosas. Y todo no es drogarse, que esas cosas se pueden compaginar. Sí. Tú puedes fumar un canuto leyéndote un libro. Exactamente. Y las neuronas que pierdes por un lado las pillas por el otro. Claro, claro. Si lo suyo es compensarse. O sea, conocer tu cuerpo. No te puedes tirar al césped de un parque. Primero porque está lleno de cagas de perro. Está lleno de truños, que diría la mujer de Canilla. Y pasarte la tarde fumando peta. No, toca. Eso no. Y si lo haces, no toques los bongos, por lo menos. Claro. Si lo haces, no toques los bongos. Tómate, o sea, eres un ser despreocupado, pero preocúpate que la cerveza esté fría. Que te está apurando ese culillo y se te cierran los ojos. Eso hay que cuidarlo, porque el pH, la cerveza la pide fría el pH. Si tú le das el quintillo caliente, se revuelve contra ti. Esa cosa hay que mirarla, aunque seas despreocupado. Ponle boquilla de tabaco. No le pongas cartonera, porque eso te deja seco. No le pongas Que no. Es un clásico. Sí. Que es un clásico. Si en eso estamos de acuerdo. Pero es un clásico, si eso es inapelable. Que eso viste mucho. Cuando saca el paquete de tabaco y le falta la mitad del cartonaje, eso viste muchísimo. O cuando ya llega a un concierto, ha estado un rato en el Pepe, el santuario de los suaves ese, y te ha comido ya media entrada para hacer boquilla, que luego se lo tienes que explicar de la puerta. Eso vestir, eso viste. Darle a Yoshi para firmar la entrada y faltan tres boquillas, eso viste. Eso le da muchísimo glamour. Pero si te lo puedes evitar, claro. Se tontería. Y no juegues con cachimba, y eso sí se lo carga el diablo. Claro. Destejar a los muchachos. Un chilum. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es un chilum? ¿Qué? El tronco ese que es como de barro, que se fuma ahí porque se fuma más a saco. ¿Pero qué tienen prisa o algo por encebollarse? Si tiene toda la tarde, va a estar en el parque. ¿Qué tienes? ¿Luego que ir a la bolsa a gestionar unos negocios? La cosa es que te fumas tres o cuatro petas, así, ¿no? Y sí. Entonces de pronto uno dice, así como gran idea, un colega dice, hostia, hacemos una L, como diciendo, hostia. ¿No? Una L, sí señor. No hemos tenido petas, vamos a hacer una L. Pero ese momento de L, que se va a hacer uno un canuto, se lo va a hacer otro también, que coincide y dice, hostia, pues con lo que tenemos los dos no hacemos una L. Claro. Claro. Pero después de la L, como no es suficiente, dice, hostia, ahora que es un chilum. Y entonces ya está doblado. Sí, esto no lo va a arreglar. Si ya ahora. Te has doblado, si ya te has comido dos del hambre esa que te ha dado, te has comido ya dos bolsas de patata. Sí. Y estás mirando el Barri Ancheira, que te hacen unos bocadillos de jamón serrano. Luego buenísimo. Llega a tu casa y te comes los platos de macarrones de tu madre. Que... Sí. Eso hay que vigilarlo. Estamos haciendo como una prolongación del programa anterior. ¿Sí? De las drogas y eso. ¿Ah, sí, hablamos? Cuando nosotros no somos muy de drogas y eso. Nosotros nada. No. Bueno, hay que hablar del EREU y de sus elecciones. De la opción C. Madre mía. Eso ya se habló cuando nosotros teníamos un foro. Ya se decía que la opción C siempre era la más conveniente. Siempre gana. La opción C es la buena. Por eso quería solamente A y B. Porque, hostia, cuando el otro le dijeron, tiene que haber una C para que esto... La C es que yo no la hubiera nunca admitido. Porque habiendo C... Siempre... La gente ya no mira la otra. Claro. La gente iba con la papeleta en la mano así ya, como si fuera una banderilla. Porque solo han votado los de la C casi, ¿no? Todo. ¿Tú has votado o no? No, yo no he votado. Hostia. No sé qué día fue eso, pero me pilló mal. Yo puede que ya no vuelva a votar, hasta que no haya una... Hombre, tú ya has hecho el cupo. Claro, yo no voto normalmente, ahora he votado porque había que votar la C. Pero piensa que esto no se va a volver a repetir. Ya no van a preguntar más al pueblo. Nunca van, o sea, ahora. Han visto que ha hecho teo. Claro, ahora nunca más van a preguntar nada. No. Quizás nos deberíamos haber guardado esta carta para alguna cosa importante. Claro, para la independencia, a lo mejor. Independencia, porque ahora, hostia, cuando alguien diga, hostia, ¿por qué no preguntamos al pueblo? Eso lo echan. Porque esta consulta, yo creo que se ha planteado como algo muy buen rollista. Pero cuando no ha salido lo que querían, rodado cabeza a punta de atrás. En la lista interna. Sí, del ayuntamiento. Se miraban unos a otros como diciendo... Buscando correo antiguo diciendo... A ver quién decía... Hostia, ¿por qué no ponemos la opción C para cargárselo? Sí. Porque eso fue alguien que ahora se ha callado, se ha chantado... Alguien que es un puta. Y no, yo no dije yo... Y están buscando correo y el héroe diciendo... Hostia, a ver quién fue el primero que habló de la C. Que la C era que pasaba... Lo que es el tranvía, la bicicleta y todo por el mismo sitio, ¿no? Sí, a lo loco. Ni bulevar ni rampero. Le preguntaba al Ereu que iba a hacer ahora. Que la EC, ¿qué significaba? Que dice que lo olvide. Que está llamando a Fraga para decir que pare aquí el Portland, que está yendo allí, y que no le cogen el teléfono. Porque en Zaragoza y en Huesca ya lo han visto, el percal, ¿eh? Y han dicho, no, que ya han salido los camiones, que esto no tiene vuelta atrás. Radares de 30 ahora. ¿Para vengarse? Radares de 30... Y trucados, que a 10 salten. Gente con monopatín pagando multas. Desde Aranjuez va a tener que ir a 30 para llegar a Barcelona. Sí, sí. Esto se lo van a cobrar. Eso se lo va a cobrar. Eso se lo va a cobrar. Vaya. ¿Cómo será que han ganado la liga y les da igual? Aquí no se celebra nada. Aquí estamos de luto. Y qué contento. ¿El próximo alcalde? ¿El que va a ser el próximo alcalde? ¿Sabes? ¿Se sabe ya quién es? Sí, el señor ese que le tiemblan tanto las manos. Que habla muy mal. ¿Cómo? El Tría. ¿Ah, el Tría? Sí. Hostia, ¿no pueden poner uno joven que dure más? Es que te va... Es que si la salud se ve reflejada en lo que le tiembla en las manos a este hombre, sí, y en el acentillo ese que tiene así... Va a durar poquito, ¿eh? Ese hombre no puede... O sea, le da un tocho de... Saca que... alguien de la cantera. Pero es que no tenemos cantera. Hombre. En el ayuntamiento. Tiene que haber, ¿eh? El Gafita. El Gafita ese del PSOE. El Antisistema. No, no, ese no. Uno Gafita que hay del PSOE. Ese no sé quién está es. Está por Madrid. Que es como... El... Como ¿qué? La Pajín. Pero en chaval. En varón. En varón. Uno de esos. Uno no de la sé, cantera. Pero los del PSOE no son esos que quitan el dinero ahora a la gente. Sí, pero eso... Pero eso no es fenomenal. ¿Pero para tú sabes votarlo? ¿Quién le ha dicho que nos quite el dinero? ¿Quién? El Obama. ¿Obama? Hostia, Obama. Que no tiene problema. Que nada apunta sin hilo, Obama, ¿eh? que no tiene aceite derramándose por ahí. Pero eso es el déjanos problema. En paz, hombre. Déjanos sí, en paz. Si Estados Unidos, para lo grande que no tiene playa. Claro. ¿Para lo grande que hay más playa aquí en España que allí? Pues llamó a Zapatero. Yo a lo mejor es que no le entendió Zapatero. Sí. Y cuando colgó, para no hacerse el que no sabe inglés... Dijo, te me ha dicho Obama que es fatal todo. Que le es money. Que esto hay que cargárselo. Y claro, pues no contradecirlo. Claro. Que a lo mejor Obama le preguntó por su hija y eso. No le sí. preguntó por otra cosa. Le dijo, ¿qué es la otaku? Otaku. What the half. What the half, otaku. Pues que le llamó y le dijo, tía, eso está fatal. Ves bajando sueldo. Y pensiones. Todo y... lo que pilles. Pero echar políticos no, ¿eh? Que también podrían echar unos cuantos. Podrían. Sí, hay muchos. Hay muchos, yo creo que hay demasiado. Porque esto de que hayan políticos en Madrid y Cataluña, cuando los de aquí tampoco pueden hacer nada sin los de allí. Igual, claro. Podrían quitar todos los de todas las comunidades. Exactamente. Eso estaría bien. Sí, para tener la autonomía, ¿no? ¿No dice el lema este de la autonomía cancal es la de Portugal? Sí. Pues... Hostia, te he visto bien ahí en catalán, mejor que Márquez del Barça, a lo mejor. Pues, si no tenemos esa autonomía, sí. No queremos ninguna. No queremos ninguna. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos autonomía sobre a... ¿Cuándo los peajes sí los controlamos. ¿Cuándo tiene que llegar tarde los trenes? Si es que eso no interesa. El aeropuerto, si lo cerramos o no lo cerramos. Si tampoco vamos. Si es que no... Cérralo. Si eso no interesa. Dejen el de Girona ese, que es buenísimo. ¿Sobre la Sarfa? ¿Mandamos algo o no? Hasta Moncada Bifurcación. A partir de allí ya no, ¿eh? Por eso te digo. A partir de allí ya es autónomo. Por eso te digo. Que para lo que se manda aquí, te quitas todos los de aquí, chapa el ayuntamiento. Sí. Si este año no se ha ido ni con la copa, a celebrarlo. No. Eso lo cierra y ya está. Pone ahí un portero que vaya cogiendo el correo. Porque tampoco... De esos que te dejan entrar con zapatos así, con bambas, ¿no? Tampoco es cuestión de dejarlo de correr ahí que se amontone. No, hombre. Hostia, pero el del Frankfurt, de la esquina ahí... ¿Cuál? El Frankfurt de San Jaume. Como hostia, eso el señor con esa y el del otro córner. Claro. Eso es le jode en el negocio, ¿eh? Sí, porque eso han hecho Frankfurt desde Tarradella hacia aquí. Para todo. Eso digo. Nos teníamos que haber traído hoy un boli, porque veo que estamos muy envalentonados para... O sea... Para reducir lo que es dineros. Sí. Y luego mandarle un mail a zapatero@zapatero.org. Exactamente. ZP, ¿no debe ser? ZP@zapatero.com. Puede ser. O algo así. Luego la probamos. Otaku 66. Gótico tardío, guión bajo con cam. Algo así. ¿Sabes de dónde puede sacar mucho dinero? Cerrando lo que es la iglesia. Eso está bien. Porque tampoco somos de ir mucho, ¿eh? Nosotros. No. Aparte, ¿para lo que ponen? Sí, sí, siempre hay el mismo menú. Sí, sí, es un poco como la área de servicios, ¿sabes? Que siempre está el crunchy chicken ese. Que ni es chicken ni crunchy, ninguna de las dos cosas. ¿La iglesia eso lo va cerrando? Claro, sí, pero sin decir nada, claro. ¿Eh? Tú vas chapando. Seta satánica. En los últimos 10 años se han duplicado. De 30, hemos pasado a 63. ¿Para qué queremos tantas sectas satánicas? Sí. Claro, sin diablo solo hay uno. Habiendo dos o tres. Claro. Habiendo dos o tres, ¿te gusta Venom? Te diré, mira, tres me parece excesivo, dos. O sea, una y una de guardia. Una y los fin de 24 horas. Una para los que les guste Venom. Sí, y otro que sea más de Bathory y el Sequistro. Y otro de eso. Con dos tenemos bastante. El último, en el 91. Sí. Que empezaron las sectas satánicas, que me pareció tarde. Tarde, sí, sí. Me pareció tarde. Yo ya no llevaba el anticristo. Por eso te digo. Tengo foto nueva, ¿eh? Sí. La voy a colgar. Puede que incluso mañana, cuando llegue a mi casa. Ojito el Facebook mañana que sale otra foto del doctor de joven. Que me la han buscado, que no la tengo ni yo. La tengo escaneada. Pues... Sigamos con la seta satánica. ¿Tú eras satánico? Yo no, no sé. Yo sigo. Sí, yo sí fui bastante satánico. Tuve una boca bastante satánica. Ya, no me lo creo ya. De barricada pasé al satanismo. Pero no practicantes, o sea, no, nada no, de. No. Creyente, pero no practicante. Descuartizar, o sea, esto que dice los colegas, vamos a descuartizar una gallina y eso. No, no, no, no, no. Pero que sí, que lo que es las cruces, darle la vuelta. Sí. Y ver la negra y eso sí que y te. Y pintarlo por ahí por las paredes. Como para esparcir el mensaje. Spread the word. Eso sí. Sí. Pues a lo mejor tú piensas que eso es una cosa que va para abajo, que hizo te apoyar los satánicos. Está en declive. Está en declive. Se lleva más lo emo, ¿no? Emo sí. Arriba y satánico. Sí. Pues del si eres capaz de distinguirlo, ¿eh? Porque hay veces que no lo sabría. Como dato te digo que desde el 2000 al 2010, de 30 han pasado a 63. Pues está muy bien. Crecer un 100 y pico%. ¿Y dónde están? Porque yo veo la Iglesia Católica China. Sí. ¿Tú la has visto? La Iglesia Católica China, no. Hay chino y católico. ¿A la vez? Sí. Y... Pero de rollo tres delicias los dos, ¿no? O sea, a ese nivel no debe haber mucho cambio. Pues yo los chinos no sé qué son, pero tienen también son católicos. He visto iglesias chinas católicas y evangelistas también he visto. Estas que está el batería y dándolo todo con la guitarra. Grandes bandas. Y eso. Pero satánica no he visto ninguna. Hostia, a ver. ¿Satánica china o satánica? No, satánica normal, estándar. No, no sé, estarán en las ocupas a lo mejor. Claro, es que a lo mejor habría que enterarse dónde hay una. Para asistir más que nada para ver lo que es. Para ver lo que es. Para ver lo que es, como la cienciología. ¿Qué deben poner Iron Maiden? Number of the Beast. Claro, claro, deben poner. Hombre, todo antiguo, ¿no? Debe ser repertorio 80. Gente que ha muerto, como Dio. Y eso. 80-90. Sí, puede ser. Hombre, ahora se están haciendo grupos de satánicos, ¿eh? Sí. Pero como. Era medio... de los Phil. Pero medio Gijón, ¿no? Dimmu Borgir, ¿sabes? Ese grupo. No. Son así... Sí. Bastante satánicos. Pero... Que le gustan a la hija de ZP. Eso. Pero que se ensalza el... Sí, claro. El débil. No se matan entre ellos como los suecos y los finlandeses y eso. Que esos son más satánicos que los demás. Pero a verlo, aislo, ¿eh? No tiene Bercebú tema. Y demonios hay a punta traya, ¿eh? Claro. O sea, la cabeza visible es Satán como Rising. Claro. Pero luego hay... Pero luego... Pederasta a punta traya, eso. Luego... Pero no te lo acaba, ¿eh? Sí, sí. Con nombres rarísimos. Y con cabezas de gato, de... O tres cabezas de perro. De lobo. De todo eso. Como se transforman cada... Ahora soy macho cabrío, ahora soy normal. Colección de cromos sería grande. De cabrito también. Sí, ay, mira, yo llevo uno. Hostia, es verdad. Yo voy de satánico. Cabrito con chaqueta de Ramones. ¿Eh? ¿Qué? Vas de satánico, sí que es verdad, sí. ¿Eh? Pues eso me ha extrañado que saque el tema. Pues yo soy bastante amigo del satánico. Pues yo decía de cerrar las otras. Las normales. La titular. La que manda el papa, ¿no? ¿Sí? Claro, porque o que no la cierren, pero que se autogestione. Contrabanda lo hacemos. Claro. Si no es muy complicado. Eso, el que quiere ir a misa paga 30 euros al mes. Exactamente. Como el Canal Plus. Exactamente. Y va, y tiene allí su vino y su pan. Y directamente al cura, que se lo puede dar, eso. Claro, en sobrecico. Si es que eso no se va a quejar nadie. Si cuando te casas y eso ya se lo hace. ¿Y eso el gobierno por qué le paga? No sé. ¿Por qué subvenciona? ¿Y qué hay que hacer para que te paguen? Eso a lo mejor una SL o algo, ¿no? Pero, una cooperativa. ¿Pero qué va a hacer? ¿Anillo del pescador SL o algo así? No sé. No sé. Igual va a partir de X fieles. Porque nosotros con 104 personas en el Facebook... Podríamos pedir esa subvención. Por religión. Es verdad, a lo mejor con 100. Hostia, que tenemos 104, ¿eh? ¿Cómo hemos soltado esta semana? Sí, sí. Hay un amigo del DJ Rona. ¿Qué me dices? Lo tengo localizado. Hostia. Que también así cruje. También el rollo codotenista o algo. A lo mejor en sí. A ver si vamos a tener aquí una flota de en sí detrás. Puede ser. Vamos a tener que empezar a pinchar hip hop o algo. Pero. Body Count y eso, Ice Tea y cosas así. Pues o sí. La canción rara de Antra, aquella, ¿te acuerdas? Hostia, Antra. Que se cambiaron los instrumentos. I am the man. Antara tuvo su momento, ¿no? Sí. De hip hop también. Qué elegante. Los grupos que han hecho así incursiones en el hip hop siempre han quedado súper bien. O sea, a mí el hip hop es un estilo que me gusta mucho. Sí, a mí también. El de los hormigueros. O sea, ese hip hop, ¿eh? Digo. Hostia, ¿tú has cambiado alguna vez de canal a 4 por la noche y has visto el hormiguero en pantalla grande? Es mi pregunta. ¿Tú has visto alguna vez lo que es en formato de grande pantalla el hormiguero? No, lo veo siempre durante los anuncios en pequeñico. Yo es que siempre que cambio, así esto que dice, hostia, voy a cambiar, cambia a 4 porque va pasando y siempre lo veo en pequeño. Digo, en algún momento, si lo dejara, que no lo dejo porque no me interesa, sí. A lo mejor se hace grande la pantalla o ya todo el programa en pequeñito así. Yo creo que lo dan así. Como la Fórmula 1, que está así en pequeñito la pantalla. Y dando anuncios de Balón Dandy. Anunciando ahí seguro y historia. Hostia, la Fórmula 1 me gusta, ¿eh? ¿El qué? La Fórmula 1. ¿Viste el otro día cómo tiró el volante, el pavo? Que se hostió, sacó el volante, lo tiró y lo arrasó Hamilton por el camino. ¿Eso vale dinero? Solo más que el coche. ¡Fua! Eso tiene Bluetooth, Wi-Fi... ¿De qué equipo era ese? Era Barrichello, no sé. McLaren, Mercedes... Alonso fatal, ¿no? Alonso fenomenal. ¡Fenomenal! ¡Fua! Salió el último y llegó el sexto. Salió desde su casa, casi. Es verdad. ¡Hostia! ¡Fua! Adelantando a la peña ahí. Tú sabes, Lobato, es una grandísima persona. Preciosa. Cuando Alonso sale primero... dice Alonso sale primero, tiene todas las de ganar, porque en este circuito sí, no se puede adelantar. No se puede adelantar y eso. Cuando Alonso sale segundo, dice Alonso está en la mejor posición porque sale por el lado limpio. Por el lado limpio. Y el otro siempre es sucio. O sea, si va primero no hay lado. No hay lado sucio. Si sale segundo, entonces hay... Pero es que el otro día yo dije, bueno, sale desde los talleres Audi. El Norauto de Mónaco. Sale de Norauto, no van a decir que esto es una ventaja. Y dice que fenomenal, otra vez dice, hostia, sí, como mora con un circuito complicado, las primeras curvas que se den de hostia entre ellos y él ya luego... Y ya que pase lo que es por encima. Ya van carajo y digo, hostia, a todos le encuentro un lado positivo a este hombre, ¿eh? Claro. El día que no corra, que le pete el coche solamente ya en la otra irá, hostia, mucho mejor, porque así guarda los neumáticos para la próxima carrera. La carrera y el motor, que no se le desgaste lo que es las bielas. Que es lo más importante. Oye, y hablando de Fórmula 1, desde aquí damos nuestro apoyo total a Pedro Martínez de la Rosa, que es el más grande. Cada vez da menos vueltas, ¿eh? Cada vez da menos vueltas, es que ya ni de sembrada. Yo el claro ejemplo de que muchísimo mejor persona que deportista. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, para ser buena persona no puede ser buen deportista. O sea, todos los grandes deportistas suelen ser bastante malas personas. Sí, sí. Tienes una que cosa elegir. Va reñida con la otra. Tienes que elegir. ¿Eres Alonso? O sea, está ahí delante. Eres una persona bastante lamentable. ¿Y Dani Alves del Barça? Es bastante también chapista. Entonces, pasé una buena persona. Pasé como Chigrigi. Míralo ahí, tú qué sonrisa. Hombre. Sería el otro día. Ey, sin sudar la camiseta, ¿eh? Sin sudar la camiseta. Tienes que ser un deportista pésimo. El de la Rosa es que ya no queda... ¿Dónde cambia el aceite ese hombre? No sé. Cada vez que paran boxes, sí, se lían algún... Que lleva un Mercedes. Que el equipo español este... El Iberia. El que corre con... No sé... España o Iberia o... No sé con qué motor corre, con Simca o... Sí, o con Simca. O con Talbo. O igual sea. Ese le lleva yo que sé cuántos puntos al de la Rosa que corre con Mercedes. Claro. Ponle el triangulito ese, la estrella esa de Mercedes, que a lo mejor lo que le falta es eso. Y por eso no chuta el coche. Tiene serios problemas. Está haciendo propaganda Mercedes sobre sus motores, ¿eh? Son excelentes, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo vemos cada sábado y domingo. Todavía no han visto los hijos. Los hijos de la Rosa están esperando a ver a su padre ahí, dar vuelta. De manera. No. Tía, al día siguiente. Vete al colegio. Como son los niños. Que ya te están esperando. El día vacilando con la gorrita del equipo de tu padre diciendo, hostia, este año vaya a ver al... Le sale trinaranjo cada vez que aprieta el botón verde. Y que va. No, eso no arranca ni para Dios. Bueno, ahora he pinchado una canción, ¿no? Sí, pincha un temita. Voy a pinchar un disco. Me parece que lo tiene sonando de fondo. El nuevo disco de Iván Ferreiro. Pero voy ¿sí? A, sí. Voy a pinchar una canción porque es un disco que me ha gustado mucho. La única entrevista de Ferreiro, ¿sabes dónde la he visto? ¿Dónde? En El Mundo. Es que hay cosas que ya no entiendo. No. Algo se está perdiendo. La entrevista de Strawberry sobre su libro la tuve que ver en Es Radio. Hacer una entrevista en el radio me parece eso algo... Eso no la haga. Y el disco en el mundo, hostia, no hay medio para presentar unas cosas en condiciones. ¿Eso por qué estará pasando? Yo es que no lo sé. Yo creo que alguien que antes curraba en el business de la música ya no trabaja. Ya no trabaja. O habrá ido al paro. Pero debe ser el mismo que cuando venía un artista decía, no digáis España, decís Barcelona, que queda bastante feo. Y ahora te salen ahí los heavy, esos que llevan el micro así lleno de púas, diciendo, buenas noches España, que dice, hostia puta, qué ingrato también es verte, vale, estemos en Móstoles. Antes no pasaban esas cosas, había alguien ahí que estaba pendiente de esos detalles. Bueno, vamos a pinchar una canción de Iván Ferreiro, de su nuevo disco, que salió ayer a la venta y ya nos lo hemos bajado de internet sin pagar. Esto es fenomenal decirlo, esto viste muchísimo. El disco se titula Picnic Extraterrestre, pinchamos la canción titulada Fahrenheit 451. Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban. Depende de quién trajera nuestro regalo a casa. La gente nos sonreía o disimulaba sin ninguna gracia. Los brazos se nos juntaron para ser algo más grande del universo. Ahora las cosas no van tan bien. Podríamos decir que todo huele. Casi todas las personas buenas que me rodeaban eran la peor basura que puedas tirar. Cerdos ignorantes sois unos hijos de... No puedo evitarlo, de verdad que no puedo evitarlo. Algunos me aconsejaban que me rindiera o que me callara. Yo era el dedo en el culo de todo aquel que me cruzaba. Los días iban pasando y todavía tú no llegabas. Y otros llenos de mierda no me miraban ni a la cara. Pero ahora para ellos ya no está tan bien, tan bien podría. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien o no? Tengo que hablar luego. De Guardiola, y de las chapas de vídeos que le pone a la gente. ¿Cómo se tira las pelis de romanos, el cabrón? Coldplay. Qué grupo más chapa, ¿eh? También. Encima se copian a Satriani. ¿Se copian a Satriani? Hostia. Que me haga cosas que copiar, ¿eh? ¿Cómo está Satriani? Y luego daremos el teléfono por si hay que se la llamar. No es habitual en este programa que atendamos las llamadas, pero... Pues vamos ahí también te relato, ¿no? Sí, sí. Yo estoy preparado. ¿Estás preparadísimo? Pues sí. Muy bien. Aupa Atlético Madrid. ¿Estamos con el Atlético o no? Yo estoy más con el Atlético que con el Sevilla. Con el Sevilla. Por putear al Madrid. Que vayan a celebrar cosas allá a Madrid. Exactamente. Exactamente. Los del Sevilla los he visto por la Roma y me parecen unos señoritos. Prefiero al Betis. Casi que sí, ¿no? Sí. Y la mitad no han venido porque están con el Rocío. Y hoy irán con el sombrerito del nido ese. Qué rabia. Hostia. Me da. Puta chusma, colega. Pero se podía poner un sombrero así de a la ancha. Sí, rollo... Algo moderno. JR. Sí. Y no esa mierda chafa que lleva. Al favor. Un sombrero de safari. Algo así. Algo elegante. A lo cocodrilero. O una barretina. Mira, hoy, para quedar bien, hostia, se plantea con una barretina. Que el Sevilla lleva escrito no sé qué en catalán en la camiseta hoy. Ah, sí, sí, es rollo verdad. Conmemorativo. Claro, claro. Porque son colegas. Son colegas. El del Nido y el del Nido. Pero del Nido milita en Falange Española, de la Jons. Que eso también es muy interesante como ser humano. Abogado de la Pantoja, por un lado. Hijo puta. Y por el otro lado, abogado de Cruyff. Si alguien nos está escuchando en el campo, ahora mismo, pues sí. Claro, está la gente ahí en el campo. Que le llamen hijo puta a del Nido. Claro. A ver, y luego lo vemos en punto pelota, tú y yo. No cae bien, ¿no? El del Nido. No, ni los de punto pelota también. Hostia, a ver si traemos invitado un día a Tomás aquí. Sí. Que... Señor Roncero. El señor Roncero, que no interesa. Venga, vamos allí, que tengo aire para todo el rato. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que antes de preparar un relato se pasa un vídeo de Romano para ponerse a tono. Para ponerse. Simplemente. Hoy ha preparado la carta número 7. Empezar esta carta diciéndote que jamás nos entendimos podría parecer indicar que ese comienzo bien podría ser el final. Es muy posible que no te apetezca leer lo que hoy he venido a contarte, pero esa es tu decisión, no la mía. La mía es hoy, aquí y ahora, decirte todo lo que nunca te he dicho, mostrarte mi repulsa hacia cada uno de tus pasos. Voy a intentar hacerte comprender por qué me he negado a ti desde mi más tierna edad. Y, ya puestos, que entiendas que mi postura en esta guerra de dardos envenenados es firme. Que no la voy a cambiar por ti, y mucho menos por mí. Porque en la guerra todo vale. Y en esta particular que mantenemos entre tú y yo, ni tan siquiera ese antiguo precepto se cumple. En esta guerra absurda y unilateral que te empeñas en perpetuar, no hay nada que me valga. Dedicas toda tu energía en someterme a tus caprichos. Pretendes, por un lado, que yo sea tu puta y que además abone yo los gastos y que te trate con respeto para que no te enfades y con cuidado por si ya estás enfadado. Me has mostrado tus colmillos tantas veces que ha dejado de causar el efecto deseado y supongo que tú desde ese lado piensas exactamente lo mismo que yo. Sabes de sobras que volveré. De igual forma que yo sé que esta no va a ser la última vez que te oigo ladrar. Es un pulso continuo en el que ninguno de los dos parecemos dispuestos a torcer nuestro brazo. Y mi puño sigue apretado. Y tu brazo derecho sigue levantado. Me bauticé en tu iglesia y me adoctrinaron en tus escuelas. Me puso contra la pared tu policía controladora y bailé con tu ejército canciones malditas. Crucé la pista de tu circo escuchando tras de mí el látigo de tus domadores. Me vi secuestrado en empresas fantasma dirigidas por empresarios fantasmas. Te vi sonreír demandando mi voto cada 4 años. En 2 idiomas, si no contamos las mentiras como idioma, porque en ese caso serían más de 4. Te vi fingir el llanto en innumerables atentados y mirar de reojo al posible beneficio económico que te pudieran acarrear. Cambiaste de collar, incluso el tono de tus ladridos, pero sigues siendo el mismo perro al que siempre me he enfrentado. Me gustaría que supieses que tu guerra ha terminado y que la mía, amigo mío, tan solo acaba de comenzar. Que me he negado a tu engranaje de mentiras y ahora soy mucho más feliz incluso que tú, y quisiera pedirte que sigas ladrando, que ya no me asustan tus colmillos y que escucharte ladrar me orienta en ese mundo maldito, que la guerra la iniciaste tú y que no acabará hasta que yo lo decida, porque, amigo mío, esta vida de mierda que has sembrado ya empieza a dar sus frutos. Y el día menos pensado será el último en el que ladres y en el primero en el que brindemos sobre tu tumba. Te quiero ver muerto, hijo de perra. Te quiero enterrado. Quiero ver a los tuyos llorando y aullando a mi luna. Quiero que el eco de tus ladridos se pudra en tu infierno. No te deseo ninguna suerte, mi amigo. Ninguna. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con 100 y pico de vena en alcohol. Ay. No me he bebido en mi casa 5 botellas de Huilar. ¿Se multan? Pues le da igual. Le da igual, a ver qué tiene que pagar. 1.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora no. Hacer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Pues eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10. De buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me da el hombre. ¿Tú sabes controlar la pausa de un iPod? Sí, le da al pause y ya está. Y para. Pero no se para al momento. Eso sea el tuyo. Pues parece que le cuesta recibir la orden. Pero tú pillaste la primera remesa. Claro. Tú no sabes que es la primera remesa de todo. Y le ha actualizado el firmware. El iTunes, cada vez que lo abro tiene uno nuevo. ¿Quién está ahí trabajando? Si siempre está igual. Hostia puta, versión 9.11 ya. Saca la 10 ya, hombre. Es de las cosas que interesa trabajar. Porque tienes que hacer poquito. Es cargarlo de megas. Para que piense cada vez más. Sí. Pero nadie se va a parar a buscar dónde están las modificaciones. No le han cambiado ni el tono gris marengo ese. Eso de las casillas. Como el explorador. Del primer explorador que tú tuviste. Sí. Al actual. El mismo. El mismo. Cambian las webs. Pero el explorer es el mismo. Sigue siendo lo mismo. Que se te apilan las barras de cosas que molestan. Eso sí. Eso sí que lo tiene. Que al final no vamos a ver pantalla. Va a necesitar una para las barras y luego una ya claro, para ver claro. La web. Hostia. Y aparte, tú instalas una cosa y son traicioneros los programas. Porque te dice. Te marcan la cruz ya diciendo: te vamos a instalar una barra que te va a ir fenomenal sobre. Con un traductor. Con una Wikipedia. Con eso empieza. Una ranita que se asoma y te acaba las palabras. Las que él cree que quiere poner, que nunca son. Claro. Que tú pones dis para discharge y te pones disciplina. Hostia, el puto lagarto, ya está. Improvisando. Que quiero buscar cosas de discharge, hombre. Lo que tienen los exploradores. Y todos son iguales, o sea, encima hay muchas marcas, pero todos son lo mismo. Sí, porque hay gente que te dice, ¿cómo usa el Explorer? Claro, ¿por qué no usas Safari? Ponte el Firefox, hombre, el software libre fenomenal. Ponte Safari. Ponte el Safari, va mucho mejor. Eso que es una brujulita así que da vuelta. Lo abre, el Safari sabe lo que tiene que poner Google y está abre Google. Pero sí, a ti cuando te dice, quiere actualizar el software y tú estás en un día así como débil. Y dice, venga, sí. Actualízalo, tampoco voy a ser tan mala persona, actualízalo. Venga, pero él no tiene suficiente, ve tu punto débil y dice, hostia, pues ahora te voy a meter el Safari y eso, sí, por el mismo precio. Y entonces, y el QuickTime. Que es algo que yo es súper útil. No he utilizado nunca. No, nadie. Sin los vídeos que abre con eso, no me interesan. No, no hay, no existen, no ya, hay. No se fabrican. Te saca, te actualiza. Luego, tú vete a borrarlo. No hay manera. No, no, si eso no ha dejado rastro. Y lo tiene ahí en archivo de programa y lo tiene que borrar directamente, que eso es una cosa muy sucia. Pero ya en el mosqueo, dice, es que me da igual lo que me deje por en medio del camino. Esos programas son los que cuando lo quieres desinstalar y no puedes y te vas calentando y calentando. Ha golpeado ya el teclado dos veces y dice, forma C. Claro, y de forma claro. C se te abre una ventana y dice, ese está funcionando y no te deja pagar. Y dice, la madre que lo parió, colega. Y no está en ningún lado. Yo a mí lo que me dijeron, que no sé si es verdad o no, porque no lo tengo, el Vista. Pero yo nunca me lo instalé porque me dijeron que no existía la opción de abrir en C. O sea, en reiniciar el ordenador en MS-DOS. Que yo creo que una herramienta es lo más útil. Es lo más útil que hay, MS-DOS. Desde ahí es donde te va a forma C, que es la aplicación más interesante que hay. Sí. Entonces, si eso no lo puede hacer... Yo no lo he probado. Tengo Vista, pero no lo he probado. ¿Cómo formatea? Tienes Vista y no puedes tirar para atrás, imagínate. Pero Vista, claro, como no se cuelga nunca, ya no le han puesto eso. Que sí, que eso lo dice Billy. Ah, bueno, que eso ya no existe. Si está el 7 ya. Sí, o el 8, 7, 8, ¿no? Joder, madre mía. Hostia, el Wendo. Oye, tengo mails aquí de tu nevera, tío, dos. Hostia. ¿Cómo se preocupa la gente? Se preocupan ya casi más que yo. Porque yo ya lo he dejado como un poco por imposible, ¿eh? Quiere que lo llamemos el frigorista nocturno. Pero es de día. Hostia, me parece un buen nombre. Sí. Quiere guardar el anonimato, pero así, como da un paso adelante, ¿no? Sí. Hostia, léelo, léelo. Bueno, empiezo por el cortico. Sí. Dice, Adicto tiene la teoría de que su nueva nevera pasa el frío de abajo hacia arriba. Y que si el congelador funciona, entonces no le falta gas. Pero si la nevera tiene dos puertas, es de tipo combi, eso te lo dije yo. Sí, sí, sí. Y seguramente tenga dos circuitos frigoríficos independientes. Lo va siguiendo. Correcto, sí. Si es Non-Frost, que también tiene nombre de grupo satánico. Non-Frost, sí. Vamos bien. Puede que lleve un ventilador para repartir el frío. Lo lleva, me lo cambiaron. Este ventilador solo funciona cuando se cierra la nevera. Exacto. Al contrario que la luz. Ahí. Podría ser que no funcionase el microrruptor que ha de encenderlo o que estuviera averiado. No, está. Eso está bien. Funciona. Si el técnico dijo que la nevera enfría más cuando está llena que cuando está vacía, a lo mejor llena y con las puertas abiertas ya te cagas de lo que enfría. Y si la desenchufas, no veas. Estaríamos ahí. Claro. Te falta hacer esa prueba. Yo pienso igual que... Yo estamos de acuerdo. O sea, pues lo que dice es cierto. Tiene sí. ventilador, ya lo cambió. Sí. O sea, funcionaba, pero dijo, lo voy a cambiar por si acaso. Ha vuelto a venir. A tapar, ¿cómo se llaman los agujeros esos? Barrote, barrunta... No me acuerdo el nombre. No sé, ¿clecha o...? Birrete o barrete. Ah, sí, ribete. O no, ribete, no. No, tiene un nombre así raro. Eso no, eso ha quedado... Es que, ¿sabes lo que he pensado? Que como nadie sabe lo que le pasa, yo tampoco. O sea, sí. Entonces lo voy a dejar así. Tiro la toalla, eso se puede hacer, ¿no? Pero tienes que llamar a la compañía para decírselo. ¿Pero a qué? ¿A quejarme? No, a decirle... Archiven ya la reclamación, va todo de pepitilla. Quizá llamo eso. Rollo así sarcástico, ¿no? Diciendo, oiga, usted sabe, felicite de mi parte a los técnicos que han ido viniendo, uno sí. a uno, porque todos han andado en el... Pero lado. Como ellos, tú estarás siendo sarcástico. Y como ellos no lo pillarán, antes de colgar, dile, y que si quieren se pasen a tomar una birra cuando quieran por casa. Eso sí, caliente. Y entonces cuelga. Una birra fresquita. Sí. Ya no me tomaré la cerveza fresquita. Bueno, me la tomaré, pero sacándola un cuarto de hora antes y metiéndola en el congelador. Con un trapico mojado. Vale. Eso va guay. Luego no se explica por qué cuando compra una chiveca caen gotas. Eso es porque está caliente. ¿Cómo es porque está caliente? Si te dan a ti una lata y ya está goteando, la buena lata, la lata que está fresquita, sí. esa no gotea en un rato por lo menos, ¿no? Él nos explica, mira, por qué la birra está mojada a los pocos minutos de sacarla de una nevera si no la hemos abierto. Cuenta. Porque está mojada, sí. Sí, eso que le caen las goticas, ¿no? Sí. La chiveca en cuestión está más fría que el ambiente. Exacto. Correcto. No es mi caso. Exacto. Está más o menos igual, sí. Un poquito más fresco. Como el calor se desplaza hacia el frío, No, como se desplaza hacia frío el calor, empieza a moverse hacia la chiveca y traspasa el cristal de la botella entrando en su interior. ¿Pero por qué se mueve? Porque por el viento. Claro, porque está en movimiento, ¿no? Y entonces suda, ¿no? Pero el calor, ¿por qué va a buscar al frío? Si estamos bien así. O sea, la chiveca está porque bien está fría. Está fresquito. Pero, ¿por qué se tiene que mezclar? Ya, eso también. Si el calor fuera, está bien. Claro. Pero dentro de la chiveca, déjalo, respétala. Claro, respétala. Dice, la humedad que contiene el calor es detenida por la propia botella, creando esas gotas que juegan a perseguirse. Dice que esa frase es muy de doctor Arritmia. Es un poco de, sí, sí, eso de la gota sí, persiguiéndose en los cristales. Bueno, pues eso, que ya está, que es por eso. Bueno. Yo no lo entendí. Pero no, por si acaso... Pero hostia, el chaval se ha molestado, ¿eh? Se ha molestado, pero yo voy a decir aquí cosas que creo que son importantes. No es necesario una chiveca, píllate un quintillo. Y si se acaba, píllate otro. Sí. Porque te ahorra ese culo amargo. Uf, el culo ese, pero aparte... Que igual no está escuchando chavalería, que es joven y no le da importancia a esos detalles. Yo sí se la doy, ¿eh? O sea, a mí me gusta la cerveza fresquita. Y si no me pido una clara, que el culillo caliente lo tolero mejor sí, que... A poder ser la clara con gaseosa. Estoy de limonada un poco hasta la polla. Hostia. Sí, con eso gaseosa es, y en porrón. Esa es la clásica, ¿eh? Sí, sí. Cerveza con gaseosa y en porrón. Uf. Eso me gusta a mí. ¿Y conga? No, que no me... No, que casera no, conga. Que no sea casera, que sea la conga. La conga me gusta más. O mallorquina, ¿no? ¿No es una que se llama mallorquina? Sí, pero prefiero conga. ¿La mallorquina es de Molín de Rey o no? Puede ser. ¿Se fabrica ahí? Puede que no sea mallorquina. Que sí. Bueno, tú querías comentar algo del Rocío, ¿no? Has venido hoy al programa diciendo, hostia, hoy tenemos un especial Rocío. Que no, que los de Sevilla no han venido. ¿Por qué? Porque están en el Rocío, poniéndose de barro hasta las cejas. Pero hombre, tienen que... Por los charcos que hay. Es que no pueden estar en todos sitios. ¿El Rocío es eso que se limpian los pies con quintillos? Exactamente. Eso es, hostia, qué fiesta más ingrata. Lo de asaltar la Virgen ahí. A las tardes de la mañana. El fútbol está por encima de eso, ¿no? Yo pensaba que sí, pero claro, ellos lo habrán intentado. Es que no dan. ¿Tú sabes cuándo no da? Ya. Que yo seguro que han pasado un mal rato. Porque han estado varios días diciendo, hostia, es que no llegamos a todo. Claro, ¿compramos la entrada o no? Compramos la entrada, claro. Vamos, no, porque es que está con el Rocío, que está bien ambientado. Pero sí, es que si te vienes para aquí, en un día el rebujito se te echa a perder. Eso se le va todo el gas. Se calienta. Los boquerones en vinagre. Eso se pone fuerte. Sí. Y más en esas carpas. Que ahí se concentra una humedad relativa dentro. Yeah. Y un olor muy relativo también. La alcaparra. Eso también se pues, tiende a fuerte. No tiende a rebajarse, ¿eh? Que la gente no se vea engaño y diga, mira, compro esto y me lo como la semana que viene. No, no, tiende a enfortecer. Yo, lo que deberían haber hecho es venirse directamente con las carrozas para aquí arriba. Sí. Que el Llobregat está muy bonito en esta fecha. Y justo aquí no les ha montado un Rocío para ellos. Se me hace raro. Eso aquí también tiene que haberlo, hombre. Claro, si es feria de abril. Que vaya de Barbará del Valle a San Sadurní en olla, o algo así. Lo que cubre la Safa. Cruzando lo que es el Besós y el Llobregat. Los dos grandes ríos. Claro, mira, eso tiene que haber, hombre. Eso seguro. O sea, lo que pasa es que igual no se lo han dicho, lo han buscado en Google y no debe salir. Eso justo tiene que saberlo, eso. Lo ha tenido que promocionar en algún momento. Sí. Pero ahora me da... Pantoja está tocando otra vez, ¿no? Pantoja está de gira. Está de gira. Pero aquí en Barcelona. Aquí es muy querida, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y Pantoja hace camisetas, por ejemplo? Sí, hay camisetas. Sí, no, con la gira detrás y eso, o sea, como la de Ministry. Exactamente. O sea, diciendo... Eso está puta madre, ¿eh? Pozuelo de Alarcón. Marbella, Marbella, Marbella. Marbella. Uf, Marbella tiene que tocar día. Torrevieja. El otro día dieron un programa de Mujeres Ricas. ¿Lo viste? No lo vi, pero lo he escuchado, pero me dio bastante ascazo el anuncio, ¿eh? Da ascazo, ¿eh? ¿Sabe la mujer de Canicha? ¿Sabe el que jugaba con Maradona en Argentina? Del mismo pelaje, ¿eh? Del mismo, la misma nariz, podríamos decir. Pero gente así muy asquerosa, ¿no? O sea, purria. Y además lo estrenaron el mismo día que bajó los sueldos Zapatero, que dio el día bueno para presentar un programa así. Pero hablando de Louis Vuitton y de esas cosas. Sí. Así, de sacar los pies de la cama, no haber tocado el suelo y decir, hoy me voy a comprar un Miró. Joder. Plantarse en la galería y 800.000 euracos. Madre mía. Y decir, no hay problema, lo paga mi marido. Que me lo apunte. Sí, apúntaselo en la cuenta de mi marido. Que es ese que me llevo 40 años de diferencia, pero el amor no tiene edad. Esa gente tiene coach. Coach, sí. Y de esto... Y nombres como Macoque. Personal Shopping, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí, Personal Shopping. Cool Hunter. como yo, sí. O sea, tiene así como, hostia, bastante gente que tiene... Que va detrás. Eso nos interesa a nosotros, tener un coach de esos. ¿Y de Bonachón sabemos algo o no? ¿Qué Bonachón? Bonachón, joder, ¿cuántos Bonachones hay? Ni que conocieran muchos. ¿Bonachones? Conozco poco. Muy poco. ¿Qué Bonachón? ¿Juan Carlos? Hombre, pero ya Juan Carlos lo conozco más por el rollo de que le cuente chistes a la gente. Bonachón, en los semáforos. ¿Está todavía en Barcelona o no? Está aquí, ya se queda para la final, ¿no? Que no va. Su hijo es del Atlético. No va, eso da un palazo que no vea. Eso es que eso va a acabar, eso va a 0-0 y prórroga, ¿eh? O sea, no te creas tú que va a haber goleada. Hostia, pues sí que estará entonces el hijo. Porque el hijo no habrá venido a ver al viejo, pero a lo que es el fútbol sí que habrá venido, claro, seguramente. El hijo es del Atlético. Y sabe que se come bien en el Nou Camp. En el Nou Camp se come bien. Cuando se vaya en se la bebe puerta. Mal. Cuando se vaya en la puerta. Sí. Ahí fallará. Pero hasta. Mientras que está en la puerta, yo creo que se come bastante bien. Sí. Tú dices los bocadillos esos de butifarra. No, hombre, eso. Ah, tú dices dentro. Eso se lo come la chumba. El catering, bueno, dice. Digamos. Yo a jugar por las medidas de Jan. Le podemos llamar Jan, ¿no? Sí. Yo digo que se come bien. Ahí se come bien. ¿Y el de la americana? Ese nunca la cierra. O sea, que también debe ser señal que se come bien. Sí, eso es. Igual ahora viene Rosey, que se lleva muy mal con Jan Laporta. Y empieza a cambiar cosas. Eso lo hace mucho la gente. Puf. Y trae Ronaldinho, uno de estos. ¿Otra vez? No, puede volver. Esto está que se rompe. Espera, que me voy a ir al suelo, amigo. No, que esto está roto. Es que no hemos llegado no hemos hecho dieta para el verano, ¿no? No, que se está rompiendo el banquito. Yo no he hecho la operación bikini todavía, tú sí. Hombre, que sí la he hecho. Hostia. Si te he visto yo comerte un alfajor ahí a cuatro carrillos. con los deditos llenos de chocolate, como los peques. Eso no engorda, hombre. ¿Y qué más cosas hay? Bueno, esto ya está a punto de finiquitar. Sí. ¿Garzón se va o no? Garzón lo fichan, ¿no? Por ahí. En el Ajax, me parece. He oído algo de... Sí, que lo quieren llevar a Ámsterdam. Al Ajax. Es un sitio guapo, ¿eh? Que te llamen. Hostia, joder. Que el Ajax lleva propaganda de la buena, ¿eh? La camiseta. Herbalife o algo de eso. que no lleva guía como el Atlético Madrid. Si de ahí ha salido huyendo gente como Van Gaal... Es que el ambiente no debe ser muy bueno en ese trabajo. En el Haya es estupendo. Estoy seguro de que es estupendo. Puede ser. ¿Y qué te iba a decir? Que ¿a quién va a fichar el Barça este año? A Villa ya lo ha fichado. Uf. Y a Sesc. El problema del Barça no es a quién ficha. Es cómo te saca a Chigriqui del medio. Y a Ibrahimovic sin que nadie te vea. ¿Cómo saca? Porque Henry se va a ir solo. ¿Y cuántos canarios tiene el Barça? Sí, mucho Tenerife, ¿eh? ¿Cuánto ganario hay? Eso no se va. ¿Ustedes han ido de vacaciones ya por eso, los futbolistas o no? Los del Mundial, ¿no? Los del Mundial ya mañana mismo... ¿Ya tienen que ir para allí? ¿Para Sudáfrica? O se concentrarán aquí, pero ya mismo. En Valdebeba, un sitio... un sitio guapo, Valdebeba es guapo. Yo no sé dónde está, pero lo escucho mucho, Valdebeba. ¿Eso dónde está? Valdebeba. Valdebeba, al lado de Madrid, ¿no? Ah, no sé, yo no lo escucho mucho. Debe haber campo ahí a... Tampoco se debe viajar mucho, apunta, no te creas, ¿eh? A esos sitios. Apunta, Taraya. Pues ya está, ¿qué temita vas a poner? Voy a poner una canción de Bad Brains, para acabar. Me apetece. ¿Te apetece a ti? Sí, me parece... Pero es rollo de iglesia, ¿eh? Porque antes hemos hablado de las setas satánicas. Hostia, hay que decir que también Manolo Lama, que fatal. Manolo Lama es un hijo puta. Hostia, estuvo con los... que tampoco lo que no entiendo es cómo se han mosqueado los alemanes. ¡Ay, favor, hombre! Sí. Por un desgraciado que va allí de vez en cuando, claro. Vienen aquí 200.000. Claro. Un desgraciado que enviamos para allí. Y nosotros no decimos nada de Salou. Exactamente. Nada. ¿Cómo se han puesto? Nos mandan los ingleses de 5.000 5.000 a jugar a Fubito. De 5.000 en 5.000. A dar la chapa aquí y una vez que va uno para allí. Y es repugnante, pero bueno. Es repugnante, pero ¿qué quieres que haga? ¿Nos lo quedamos aquí? Claro, nosotros sí, no podemos con sí, todo. Sí, para eso va para allí. Y encima haciéndole entrevistas en los periódicos al señor Vagamundo, que seguramente no le han hecho caso en la puta vida. En su puta vida. Ahora van a hacer sangre. Ahora fenomenal. Ahora es una persona estupenda. El señor ese que está en el puente ahí pasando hambre, y ahora todos los periódicos, ¡ay, favor, hombre! Y atiende a ese señor. Qué puta gentuza. A lo mejor de hacer colaboración ciudadana, ¿sabes qué? Que vemos que hay gente que es peor que nosotros. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar en directo en contrabanda.org o entrar en el Facebook de Colaboración Ciudadana, que mañana cuelgo otra foto más joven. Sí, esa es... Voy a estar pendiente. Esa es 1990, pues más, 80 y pico va a ser. Desde las 8 estoy conectado ahí. Sí. Yo creo que... puede aguantar hasta la una del mediodía o así. Sobre la una va a caer, porque tengo que ir al Pirineo, escanear. Desde las 8 estoy dándole al botón de actualizar. F5, F5. Cada segundo. Pues eso, que entréis ahí en el Facebook de Colaboración Ciudadana, o en el podcast, o en el podcast de iTunes, o en colaboracionciudadana.com, que está todo churreado por todas partes. Y está la gente está colaborando, ¿eh? Sí, está animado. Chapamos con una canción de los Bad Brains, de su último trabajo titulado Build a Nation. La canción titulada Give Thanks and Praises. Adeu. Adeu. Give thanks and praises to the Lord. Misery.